Dios crea a los dinosaurios. Dios destruye a los dinosaurios. Dios crea al hombre. El hombre destruye a Dios. El hombre crea a los dinosaurios. Los dinosaurios se comen al hombre. La mujer hereda la tierra. Cuentíficas presenta El Laboratorio de Medea. La ciencia contada por brujas, científicas y feministas. Porque no todas las heroínas llevan capa, ni todas las brujas llevamos escoba. Bienvenidas. Bienvenidas al Laboratorio de Medea, un programa en el que hablamos de ciencia, de feminismo, de todo lo que tiene que ver con esos dos temas principalmente. Divulgamos también, lo hacemos todo. Somos Nastasia Cipriani y Marta Serrano. Y en el programa, bueno, el programa de hoy lo estamos grabando en Bilbao, en la 97. Nos podéis escuchar el lunes por la noche, no, el lunes a las 7 de la tarde, sí. El miércoles a las 9 de la noche, el sábado a la 1 del mediodía. Y después en internet estamos en Facebook, como Las Cuentíficas, en Twitter también, @cuentíficas. Y el Laboratorio de Medea es un programa que podéis encontrar también en iVoox y en un futuro en otras plataformas. Yo creo que así, a priori, más o menos, ¿me dejo algo? No te has dejado nada, me parece. Pues menos mal. Y nada. Podemos empezar. Podemos empezar. Abrir la puerta del laboratorio para tratar un tema hoy sí bastante importante y bastante interesante, y además basado en una charla a la que asistió, a la que tuvo la suerte de asistir Nastasia, y de una científica, bueno, de una investigadora espléndida que me tiene enamoradísima, aunque todavía no he podido conocerla en persona. Marta González, ¿verdad? Marta González García, sí, que es profesora en la Universidad de Oviedo y filósofa de la ciencia y experta de epistemología feminista. Yo conocí a ella en el Congreso de Ciencia, Tecnología y Género. Hablamos de este congreso en el programa 5, me parece. Ella era una de las ponentes invitadas. Y ella también participó hace un par de años, creo, dio una charla TED. No sé si nuestros oyentes saben lo que son las charlas TED. Son charlas de divulgación en las que se puede hablar, digamos, de ciencia o de sociedad y otras cosas. Bueno, y ella participó en Madrid. Y ella habló en esa ocasión de la primatología. El título lo puedo decir, por si acaso quieren buscarlo: Believing is Seeing on Science, Women and Primates. ¿Este era el evento específico de Madrid, dices? No, quiero decir la charla de ella. Ah, pero que no se llama así, creo. Pues es el nombre que tiene en YouTube. Ah, bueno, pero ¿cómo está en castellano? Puedo dar el nombre en castellano, igual mejor. Ah, si te apetece, sí. Que es Sexualidad y roles de género en primates y seres humanos. Vale. Bueno, pues entonces voy a contar un poco lo que ella nos explica en su charla. Primatología. ¿Cuál es el objetivo principal cuando nació la primatología? El objetivo era encontrar claves para entender el comportamiento de los primeros homínides, o sea, estudiar los primates para entender más sobre nosotras y nosotros. Y es sobre todo a mediados del siglo XX cuando se promovió la investigación en esta disciplina, la primatología. Una particularidad de esta disciplina es que hay muchas mujeres primatólogas. Es verdad, es particular. ¿Qué vieron los primeros primatólogos cuando fueron a las sábanas y a estudiar los primates. Perdóname que te... ¿Sábanas? Que te corrija. Sabanas. Sabanas. Es que, claro, en castellano... Es otra cosa. Ir a las sabanas es otra historia. ¿A las sabanas? A las sabanas. Vale, muy bien. Pues, perdona por mi comentario. Los que vieron fue lo siguiente. Por un lado estaban los machos, que se comportaban como tarzanes. Es decir, conseguían comida para el grupo, defendían el grupo de los ataques externos, competían entre ellos por los favores de las hembras. Por otra parte, estaban las hembras, que eran criaturas maternales, que se dedicaban a la crianza y que estaban disponibles sexualmente para los machos. Esto es lo que nos cuentan, lo que vieron cuando fueron a estudiar los primates. Pues, pero cuando van a la selva y a la sabana, las primeras mujeres primatólogas, pues descubren relaciones mucho más complejas que las descritas hasta entonces. Por ejemplo, una primatóloga muy, muy famosa, Jane Goodall, trabajó, digamos, en los años 60, empezó más o menos. Y ella descubrió, por ejemplo, y estudió los chimpancés, que los chimpancés eran capaces de usar instrumentos como piedras para abrir frutos secos o ramitas para comer. Eran también capaces de transmitir culturas. Descubrió ella que los comportamientos agresivos de los machos no significaban realmente que ellos fueran los que mandaran en el grupo. Además, fue capaz de ver lo que otros no habían visto antes, porque ella entendió que cada individuo era interesante por sí mismo y que las hembras no eran simplemente un recurso más en unas sociedades dirigidas por los machos. Goodall y otras primatólogas también se dieron cuenta que las hembras cazaban. Las hembras buscaban activamente parejas sexuales, luchaban por mantener sus jerarquías dentro del grupo y hasta eran capaces de cometer infanticidio con las crías de otras hembras. Una frase que dice Marta González García es la siguiente: cuando solamente miramos lo que salta a la vista, a menudo podemos estar perdiéndonos lo realmente interesante. ¿Qué es exactamente lo que había pasado? Los hombres al principio no vieron estas características que vieron luego las mujeres primatólogas. Entonces, eso fue lo que ocurrió a los primeros hombres primatólogos cuando fueron a las sabanas a observar a los babuinos, por ejemplo. Vieron las luchas y las peleas entre ellos, entre los machos. Y lo que hicieron fue elaborar una narrativa, así se puede llamar, de acuerdo con la cual las vidas de los babuinos dependían de la estructura jerárquica de sus machos. Otra primatóloga muy famosa e importante se llama Thelma Rowell. Cuando ella fue a la sabana, lo que vio tenía muy poco que ver con esta imagen militarizada de los babuinos, que era la dominante entonces. Los machos, lo que ella descubrió, no eran tan agresivos. Y las hembras, por otra parte, no estaban sentadas esperando a que llegara su príncipe azul. Las relaciones entre ellas, las hembras, eran realmente las que estructuraban la organización del grupo. Eso es lo que nos dice ella. Y fue así que el modelo militar de los babuinos fue poco a poco desmontándose. Jane Altman, Shirley Strum, Barbara Smuts, todas estas fueron otras primatólogas que contribuyeron a desmontar ideas muy arriesgadas. Por ejemplo, desmontaron la idea de que los machos dominantes tenían un acceso prioritario a las hembras. También desmontaron el hecho de que el macho más fanfarón en realidad no era el que más ligaba. Montar esta nueva imagen de los babuinos, por ejemplo, requería mirar en segundo plano, es decir, más allá de las peleas entre los machos, que eran las cosas más visibles, ¿no? Entonces, más allá de los individuos más ruidosos y que llamaban más la atención, para mirar también a las hembras y a otras actividades. Un ejemplo muy interesante está relacionado con la vida sexual de los primates. La vida sexual de los primates. Esto es un ejemplo de la fuerza que tienen las creencias para dirigir nuestras observaciones y también para dirigir la interpretación de estas observaciones. Tradicionalmente se creía que la iniciativa sexual era una cuestión únicamente de los machos, tradicionalmente. Y se debatía también sobre si las hembras disfrutaban con el sexo y si tenían incluso orgasmos. Aquí, entre paréntesis, nunca se discutió acerca de si los machos tenían orgasmos. Pero bueno, ahí lo dejo. Siempre hablando de primates. Siempre hablando de primates, sí. Amy Parrish, que trabajó con los bonobos, y Sarah Ardee, que trabajó con los langures, desde los trabajos de estas dos mujeres, ellas nos muestran que las hembras también buscaban activamente el sexo y que para ellas el sexo no era importante solo por su papel en la reproducción. El sexo para ellas era también placer y estrategia. Uh-huh. Estrategias. Esto a mí me parece muy interesante. Sarah Ardee sostiene que el disfrute que el orgasmo les provoca a las hembras de los primates las incentiva a tener relaciones con muchos machos. Fíjate. O sea, con muchos machos diferentes. La ventaja que esto tiene es la de preservar a sus crías. ¿Por qué? Porque de esta manera los machos no saben cuáles son sus hijos, ¿no? Claro. Pues esto es. Y así, no, entonces, y así lo cuidan. Sexo, orgasmo como placer, pero también como estrategia. A mí esto me encanta. Son geniales, inteligentísimas. Y si ahora vamos a hablar más de los seres humanos, ¿cómo se respondió tradicionalmente a la pregunta ¿por qué las hembras humanas tenemos orgasmos? Porque sí que hubo investigaciones y gente que se ha preguntado, bueno, pero ¿por qué las mujeres tienen orgasmo? Vale, claro. Bueno. Nadie se ha preguntado por qué los hombres tienen orgasmo. Ya, pero bueno, ¿cuál fue la respuesta tradicional a esta pregunta? La respuesta fue, porque esto refuerza el vínculo monógamo de la pareja. Claro que sí. Una respuesta... Esta fue la respuesta genial. Tradicional. Pues lo que Sarah Ardee hace es efectivamente darle la vuelta a este relato muy tradicional y convertir a las hembras, que eran pasivas y fieles, en hembras asertivas y promiscuas. En fin, estas primatólogas introdujeron transformaciones en los métodos y en las teorías científicas, y estas transformaciones nos demuestran que el punto de vista y la perspectiva es realmente importante. Ellas, con su perspectiva parcial, lo que hacen es mostrarnos que la perspectiva dominante, que había sido la masculina, es también una perspectiva parcial. Las dos perspectivas son parciales, pero la segunda, la no dominante, había estado ocultada e invisibilizada hasta entonces. En arqueología, en psicología, en antropología, en paleoantropología, sociología, en todas estas disciplinas, podemos encontrar ejemplos a través de los cuales las científicas nos demuestran que los estereotipos de género tienen una grandísima fuerza para definir aquello que aceptamos como verdadero. Y aquí podemos mandar el audio de Marta González García, que cierra su charla. Sí, es el trozo que más me gusta de toda su charla. Me encanta la charla en general, pero este trozo es que me parece para enmarcarlo. Ojalá pudiera enmarcar palabras y voz. En definitiva, lo que se decide ignorar es tan importante como lo que se decide conocer en la ciencia. Y en estas decisiones, los científicos y las científicas las toman condicionados por sus propias situaciones parciales, que condicionan las preguntas que se formulan, los métodos que se utilizan, los datos que se consideran relevantes y las preguntas que son aceptables y que son aceptadas. Tendemos a ver y a escuchar aquello que mejor encaja con lo que creemos saber o con lo que de hecho sabemos. Y por eso, estos ejemplos lo que nos muestran es que la perspectiva y el punto de vista es muy importante en la ciencia. Por eso quizá, bueno, de todos modos, la perspectiva de las mujeres no es más objetiva que la perspectiva de los hombres, pero sí contribuye a una mayor objetividad al poner de manifiesto aquello que había estado oculto, que es en este caso que el punto de vista masculino es un punto de vista parcial. Por eso quizá el valor más importante para la objetividad científica sea el de la pluralidad, porque una ciencia más plural es una ciencia que está mejor preparada para identificar aquellos puntos ciegos provocados por una única perspectiva parcial dominante. Una ciencia más plural, entonces, será una ciencia más robusta, porque, como decía Richard Leibniz, las verdades que aceptamos son la intersección de mentiras independientes. Aquí estaba Marta terminando su charla TED. Sí. Cuando la vi no me podía imaginar todo lo nerviosa que debía estar. Vamos, lo hace fenomenalmente, pero dar una charla TED, ¿no? A mí me parece muy, no sé, muy potente, ¿no? Lo que dice es que y habla también. Según ella, ¿no? La pluralidad es el secreto, digamos, la manera para obtener una ciencia más justa también, ¿no? Y más objetiva. Y efectivamente hemos hablado de la primatología, de los primates, pero efectivamente hay muchos ejemplos, muchos casos en otras disciplinas científicas donde allí también es evidente que ha habido sesgos de género, porque las personas que estaban viendo ese fenómeno, ese experimento, lo que sea, pues estaban sesgados. Por ejemplo, un ejemplo muy bonito, el del espermatozoo y del óvulo, ¿no? Siempre nos han contado que el óvulo tiene una función importante, pero más o menos, digamos que es pasivo. Pasiva, sí. El óvulo está. El óvulo está allí, calladito, parado, no hace nada, esperando a que llegue un espermatozoo, ¿no? Un espermatozoide. Armado y valiente y dispuesto. Eso, los espermatozoides son valientes, valiosos, van muy rápido, son héroes. Y gana el mejor. Y gana el mejor y el más rápido. Pues esto es evidente, digamos que refleja, ¿no? Los estereotipos que podemos tener de lo masculino y lo femenino. Sí, sí. Investigaciones más recientes sí que han descubierto que no es así. El óvulo también tiene un rol muy, muy activo, tiene como cositas alrededor que atraen, tiene una función mucho más activa que atraen los espermatozoides y que los ayudan, ¿no? Entonces, es más un colaborar, es una visión mucho más y colaboración respecto a la visión que había antes al principio. Y bueno, y como esto hay muchos más ejemplos en disciplinas científicas donde es evidente. Entonces sí que hace falta, como dice Marta González García, añadir otra perspectiva, otra visión e ir más allá. Claro, es que todas las perspectivas a mí me parecen importantes, no solamente otra, la de las mujeres, sino cualquiera. Si es que los puntos de vista no creo que podamos rechazarlos, no creo que debamos y no quiero que prescindamos de ellos. Como decía, por ejemplo, Javier Armentia, un astrofísico en la charla de Naucas, como hablamos el programa pasado, la ciencia es mejor cuando es inclusiva. Él hablaba en concreto de la comunidad queer, del ambiente, bueno, del LGTBIQ, en el mundo de la ciencia. También hay que ser inclusiva con esto. O sea, no solo, y también, ¿por qué no? Con personas racializadas, con personas gitanas, con... Es que no me parece que sea prescindible nada que se dedique o a la ciencia o a la cocina o a cualquier otra cosa. O sea, hay que incluir en la medida de lo posible. Vamos, no, hay que hacer por incluir. Y es verdad que, como también comentaba Javier Armentia, no es algo... Que si te posicionas de forma... O sea, no es algo que siendo neutral se vaya a solucionar, sino que tiene que ser algo activo. Porque si no, la tendencia está claro va hacia donde va. Y que además, y que hay mucha inercia. Y que además no existe de verdad la neutralidad, así como no existe como valor absoluto la objetividad. Claro. ¿No? No podemos ser realmente neutrales, porque cada uno, cada una, digamos, ve, piensa, elabora saber y todo esto desde un lugar muy específico, digamos una posición geográfica además, ¿no? En la Tierra muy específica. Yo tengo mi pasado, he estudiado ciertas cosas, tengo una formación y todo lo que puedo decir, aprender y hacer, pues depende estrictamente de mi pasado, de mi persona, de mi formación. Entonces, tengo un conocimiento, así lo llaman en filosofía, un conocimiento situado, situado en el lugar donde esté. Veo desde aquí, pienso desde aquí. Y no tengo, digamos, con la humildad de decir, pues esta es mi visión, esto es lo que opino yo. Las demás y los demás, pues tendrán otros conocimientos situados y quizá la suma de todos estos conocimientos quizá nos acerque un poco a, bueno, a la verdad y objetividad y neutralidad un poquito más. Claro, sí, es todo cuestión de ponerse a construir. No creo que ningún ladrillo sobre. Todos edifican. Qué bonito. Pues muchísimas gracias, Nastasia. Súper interesante. Os recomendamos que si tenéis un ratito, 10 minutos, os veáis la charla, porque la verdad es que no tiene desperdicio tampoco. Sí, recuerdo el título, Sexualidad y roles de género en primates y seres humanos. Y es una charla TED de 2016, me parece. Pues ahora, si me lo permites, voy con la sección al infrarrojo vivo. Muy bien. A contarte las noticias científicas. Bueno, en este caso, una. Una gran barrera flotante para limpiar el plástico de los océanos. ¿Has oído hablar de ella? No. Te lo cuento. El sistema consiste en un gran flotador en forma de tubo de unos 600 metros de longitud que recoge la basura plástica que se encuentra a su paso. ¿Y cómo la recoge? Pues verás. Es un faldón de tela instalado en la parte inferior del flotador que ayuda a recoger los residuos plásticos sumergidos por debajo de la línea de flotación. ¿Sabes que hay un continente que dicen, el sexto continente creo que es el de los plásticos, sí, que está por ahí vagando? Sí. Pues la estructura aprovecha la acción del viento y de las olas para ganar impulso, facilitando la recogida de desperdicios. Y sus creadores pretenden limpiar en 5 años el 50% de los residuos plásticos del gran basurero del Pacífico. ¿En cinco años? En 5 años. A mí me parece una noticia optimista e ilusionante. A mí me hace mucha ilusión. Ojalá fuera claro, posible. Si en algún momento se llega a limpiar algo de... Limpiar algo. Por favor. Todo lo que contribuya a eso me va a parecer bien. También se estaba experimentando con bacterias o con algunas especies de gusanos que comen plástico. Pero me da la sensación de que eso va a ir un poquito más lento. Este flotador yo creo que va a ser como arrastrando, ¿no? Lo cogerá todo así con su tela, además que tenía, según lo que he estado viendo, tiene un sistema como muy apropiado para no perjudicar la vida de los peces o de cualquier animal que quiera atravesar esa zona. Y pues me echó mucha ilusión. Pues igual esta también noticia. Educar a las personas a no ensuciar. ¿Ya? Porque no es más limpia la que más limpia, sino la que menos ensucia. Eso me lo aprendí de pequeña y creo que es una verdad universal. Estoy de acuerdo. Esa y la de el tiempo todo lo cura. Me parecen verdades universales las dos. Estoy de acuerdo con las dos. Pues hasta aquí. Es verdad que no he traído más noticias, pero bueno, nos ha quedado un programa interesante. ¿Tienes una cita para cerrarlo? Sí, sí, tengo una cita. Pues adelante. Es de Mafalda. ¿Qué me dices? Ay, qué bonito. ¡Paren el mundo, que me quiero bajar! Yeah, Ángeles.